cura en mis sueños una patria nueva, que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia. Bueno, hoy comenzamos nuevamente con otra audición de Patria Soñada, el programa que expresa en el exterior a la Comisión de Derechos Humanos de Paraguayos Residentes en Buenos Aires, integrado en la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado de Paraguay, junto con el Comité Buenos Aires de Apoyo a las Pruebas de ADN en Paraguay y al Comité de Buenos Aires de Apoyo al Funcionamiento del ENAVI en Paraguay. También está integrado a la Asociación de Víctimas el Comité de Base Ramona Catoni de Cava. Bueno, queremos empezar con una noticia que tiene que ver con una entrevista que vamos a una compañera abogada. En el hospital Garrahan, los médicos del interior exponen las consecuencias de las fumigaciones con agrotóxicos. Dicen el glifosato genera cáncer y daño del ADN. Tras la confirmación por parte de la Organización Mundial de la Salud de que el glifosato de las fumigaciones puede provocar cáncer, fue el Hospital Garrahan quien, por medio de la enfermera Mercedes Méndez, impulsora de los Ateneos, donde médicos de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco vienen exponiendo el cuadro de situación de las localidades fumigadas del interior. Esta aseveración sobre los efectos del glifosato coincide con las declaraciones del senador Orcar Artelaz sobre la falta de consenso social para aprobar su proyecto de ley de agroquímicos que pretendía fijar una distancia de resguardo de 100 metros para fumigaciones terrestres y de 200 metros para las aéreas. En Entre Ríos, la legislación vigente de plaguicidas es la número 6599 y establece una distancia de 3.000 metros para fumigaciones aéreas y 50 metros para las terrestres. Entonces, cuando el 80% de las escuelas rurales entrerrianas denuncian haber sido fumigadas entre 4 y 8 veces al año, la responsabilidad frente al incumplimiento de la ley, ¿de quién es? ¿De los productores agropecuarios que no la cumplen o del estamento político que no la hace cumplir? El pasado 20 de marzo, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, IARC, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, OMS, máxima entidad internacional en cuestión sanitaria, declaró al herbicida glifosato como probablemente cancerígeno para los humanos. Y hay que destacar que el científico Andrés Carrasco ya en el 2009 anticipó esa situación. Bueno, queremos plantear también de que todas estas calamidades que son en su mayoría para gente trabajadora, para gente pobre, porque al lado de una plantación de soja o de cualquier cultivo modificado, existen pobres, no están los ricos. Y como hay quien dice también que el hambre mata más que el ébola, pero no es reconocido como un problema importante, ya que de eso no mueren los ricos. Y es así también, la inmensa mayoría, inmensa, total, prácticamente es muy difícil encontrar de otro origen social, la mayoría de los niños que han sido fumigados y que tienen graves problemas de salud son de origen pobre. Por eso también digo lo que dijo en su despedida el doctor Raúl Zaffaroni: el derecho debe ser repensado para ser herramienta de construcción de sociedades más igualitarias. Y el derecho tiene que ver mucho con los derechos humanos, porque estamos justamente en esa orientación de defensa irrestricta de los derechos humanos. Y ahora vamos a conversar con la doctora Graciela Vizcay Gómez, que es una especialista en el tema ambiental y sobre todo de glifosatos. Muy buen día, Graciela. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Igualmente para mí también. Bueno, querríamos que nos des un amplio paneo de toda esta situación generada por el glifosato y por la multinacional Monsanto, entre otras, pero que es la más importante. Sí, dentro de las cinco que dominan el tema de las semillas en todo el mundo, es una de las más importantes y desde la que hace más años que está haciendo daño en la salud de la gente. Sí, desde la bomba atómica. Desde la Segunda Guerra, que está trabajando con venenos para la guerra, y después de haber terminado la guerra, el excedente que les quedó ahora lo usan para la agricultura. Y nosotros que estamos en paz, somos bombardeados por venenos tóxicos como si estuviéramos en guerra, sin ninguna defensa y sin poder chillar y sin poder elegir, ¿no? Pero es un delito, como siempre les digo yo, en el exterior. Parecería que se comete a través de un lícito el ilícito, ¿no? Porque supuestamente estarían aprobados venenos que a través de fraudes, de lobbies y de todo tipo de mastufias internacionales se aprueban venenos que no tendrían que estar ni siquiera a la venta porque necesitan más estudios y más demostraciones, pero se hacen estudios de 3 meses y se saca todo a la venta, y justamente eso es lo que se reclama, que se puede ver el efecto a largo plazo, no en 3 meses, pero no se puede practicar con humanos. Ellos, cada vez que aparece algún informe, retrucan diciendo que los animales no reaccionan igual que los humanos, y no se puede practicar con humanos. Y cuando ellos en esos 3 meses sacan a prueba un veneno, también practican con animales. O sea, el desfasaje en la respuesta, la falacia de sus argumentos, no tiene cabida, ya nadie les cree. Además de que hay animales que tienen reacciones prácticamente iguales a la del ser humano, y eso determina también de que, además de ser un crimen ya tratar con animales, pero que se comporten fisiológicamente con actitudes parecidas al ser humano, nos pone en una situación límite. Sí, compartimos el 85% de los genes con algunos animales, no es poca cosa. Si ellos reaccionan ante el veneno, el ser humano también. Si se está probando en la placenta de las embarazadas o en el cordón umbilical, que son fragmentos que se pueden llevar al laboratorio y ven la reacción del veneno, ¿cómo no extrapolar eso a los humanos si sucede exactamente lo mismo? Y aparte es tan ridícula la respuesta y tan hueca la defensa, que fíjese, eso lo hablaba yo con el doctor Robert Belé en Francia, el profesor que descubrió el fraude del Roundup en 1999 y se publicó eso en el 2001. El doctor Robert Belé es uno de los franceses que más sabe del glifosato, igual que el doctor Seralini. Yo tuve el placer de entrevistar al doctor Belé en Roscoff, y él me decía, es teratogénico y genotóxico, debe prohibirse, está probado. Y hace desde los años 80 que la Organización Mundial de la Salud y que Monsanto saben lo que produce. pero cuando hay costo-beneficio, siempre el beneficio es el que va a ganar. Ahora con esta nuevo estudio de un organismo de la Organización Mundial de la Salud que lo está catalogando, lo está clasificando como posiblemente cancerígeno, que ya fue categorizado en 1985 por la EPA en Estados Unidos como cancerígeno y después se cambió esa clasificación, ahí te das cuenta los lobbies y los gobiernos de Bush y toda la gente que está metida en el medio en un gran negocio que es la soja, y esa clasificación de la EPA justamente se cambió de cancerígeno en la época que Monsanto estaba estudiando e inventando los productos Roundup Ready. O sea, se cae de maduro todo. Siguiendo el último trabajo mío, que está en este momento recorriendo en todo el mundo y traducido en varios idiomas, que es el último que se publicó antes de ayer con la Asociación Argentina de Periodistas Ambientales, ahí explico todo este tema. Es terrible cómo el SENASA no se da cuenta. Yo, después de una denuncia que hice en el 2011, se cambió la categorización, pero igualmente tienen en cuenta solo la dosis letal, que es la de lo que consume la persona o cuando se suicida, no el efecto que tiene esto a largo plazo, que eso es lo que se está exigiendo, que se estudie a largo plazo, no en 3 meses y que se ponga a la venta. Claro, sí, toda la gente que leyó el artículo que lo pusimos en Facebook realmente estaba horrorizada, porque decía, si esto es real, y el artículo lo decía, esto es una barbaridad, es como un genocidio a la humanidad toda, porque genera una indefensión total. Sí, es como nosotros exigimos en el 2013 con Adolfo Pérez Esquivel, con 30 parlamentarios europeos, con el ministro de Industria de Italia en Venecia, en un congreso muy importante que salió inclusive por la RAI y publicado en National Geographic. Ahí nos reunimos para exigir la creación de una Corte Penal Internacional de Medio Ambiente, que no existe. La Haya no sirve para los delitos de medio ambiente, para este tipo de delitos. Y la sede está preparada, es una sede de 3 pisos que está ya instalada y preparada en Venecia para comenzar a funcionar, y no nos dan la autorización. Y cuando vuelvo a la Argentina, me invitan desde el Colegio de Abogados a disertar en la Universidad de Belgrano, y allí comentando con los maestros de la UBA, los grandes maestros de la UBA, entre ellos el doctor Pigretti, había sido que el doctor Pigretti también, hace muchos años, él había pedido eso, lo mismo, y estaba tan orgulloso, y me decía que una discípula siga el camino que él no pudo concretar. Y él me decía, te puedo dar nombre de cada país que se opuso, que justamente eran los que más contaminaban. O sea, no quieren que se cree una Corte Penal Internacional de Medio Ambiente, justamente porque van a ser juzgados por delitos de genocidio y de lesa humanidad, porque esto es un bombardeo sobre la gente en tiempos de paz, porque lo que se bombardea son tóxicos. Bueno, el hecho mismo de que se haga una agresión armada y solapada contra la humanidad en tiempo de paz es ya en sí mismo un genocidio. Sí, sí. Y más ves, la gente no entiende mucho por qué tengo me conocen tanto en el exterior más que aquí en mi propia tierra. Siempre me preguntan lo mismo, pues yo hace más de una década que estoy trabajando con este tema, y siempre me preguntan lo mismo. Y yo les digo que en el exterior tienen mucha conciencia, y cuando yo muestro los PowerPoint, ahora estuve disertando en la Universidad del Sur de Italia, en Salento, en Lecce, y bueno, he disertado en España, en todo el País Vasco, Barcelona, Francia, ahora me llevan a disertar a Italia los primeros días de mayo, Y bueno, en Latinoamérica también, Paraguay y Uruguay me conocen y más me conocen por mis escritos, más de 700 escritos publicados en varios idiomas. Y ellos no entienden por qué aquí tan poca gente me conoce y tanta gente en el exterior sí. Y bueno, yo les decía que cuando muestro los PowerPoint en el exterior, no pueden creer la foto de los chiquitos que yo patrocino, de los desastres que hace el veneno, las malformaciones, las ampollas, y que aquí nadie hace nada. Aquí presentás un amparo y todo se cae, porque presentás el amparo y al otro día lo llaman al juez y lo baja, o sea, lo desecha, lo desestima. En Santa Fe, que es una de las provincias más ojeras y donde más enfermos hay, igual que en Entre Ríos, tratan el tema del medio ambiente con el código de faltas, como si fuera que un error de manejo de motocicleta. Es una locura. Es una locura. Ni siquiera hay fiscalías ambientales. Yo con la única que trabajo es con la UFIMA, con Unidad Fiscal de Delitos Ambientales de aquí de Capital. Pero en el interior no podés trabajar con ningún juzgado. No hay jueces preparados. No tienen idea de lo que vos le estás hablando. Le hablas del principio de precaución y no tienen idea los jueces. Sí, es así. Estuvimos viendo también la situación en Paraguay. Es peor con que los acá, chicos, sí, con sí. Los chicos fumigados de al lado, porque sí, encima sí, les tiran, no es que fumigan al lado, fumigan los pueblos para que la gente se vaya. Sí, totalmente, sí. Y la mayoría son brasileros que, como la ley de Lula les prohíbe comprar más tierras de las necesarias en su país, compran todas las tierras que pueden en Paraguay. Entonces, eso también va a traer otro problema a futuro, porque al unirse tierras de Brasil y de Paraguay de una misma persona, entonces ya no tenés el límite marcado. ¿De quién es el límite? ¿De qué lado está Paraguay y de qué lado está Brasil? ¿Me entendés? Sí, sí. ¿Es en un Paraguay problema? En este momento 14 de los 17 departamentos están en manos de los brasileños. Por eso, es un terrible problema que va a suceder a futuro, además sí, sí. De lo que se viene, que es el problema del agua. Porque fíjate que este año, 2015, todos los congresos internacionales que yo me tomé el trabajo de buscar el año pasado, a fin de año, a ver dónde iba a haber congresos de medio ambiente este año, todos, el 90% de los congresos internacionales que va a haber en el mundo este año son hablar del agua. O sea que ya se cae de maduro, que es el problema que viene a futuro. Y que necesitamos fiscalías ambientales y que necesitamos jueces y gente capacitada, porque somos muy pocos, muy sí. Pocos. Ahora está, digamos que al que no se le cayó la ficha antes, ahora uno se da cuenta por qué los norteamericanos jugaron a ponerlo a Cartes en el Paraguay, ya que él tiene una unidad militar de custodia personal, dejó fuera al batallón escolta, el batallón que está cuidándolo a él es de origen israelí, y ya hay prácticamente tres lugares donde hay bases norteamericanas. Sí, en Paraguay sí. Está totalmente militarizado. Yo tuve la posibilidad de viajar dos veces a disertar. Me atacaron, me hostigaron. Hubo amedrentamiento con algunos profesores en donde yo di una charla con profesores. A la esposa de uno de los profesores, la policía la siguió durante varias cuadras hasta el colegio donde ella daba clases, porque sabían que estaban reunidos las víctimas de la fábrica Chantep conmigo en Ñemby. Y sí, Monsanto es la que hizo el golpe militar, exacto, en Paraguay. Y además, de la embajada de Estados Unidos a la empresa, a la cuadra donde está la gente del gobierno más importante, no Palacio López, sino donde están poderes del gobierno, bajo la calle hay un túnel que une ese organismo con la embajada de Estados Unidos, para que te des una idea. Eso es de muy buena fuente, o sea que ellos se cruzan de un organismo a la embajada directamente por un túnel que va por debajo de la tierra. Bueno, eso ya los principales organismos gubernamentales, incluida la Casa Presidencial, tiene desde la época de Stroessner una vinculación subterránea. Es decir, ellos han utilizado los viejos túneles de la época colonial para utilizarlos en beneficio de la embajada norteamericana. Sí. Es real, y la gente cuando se lo contá se cree que es de película, pero es real. No es real, sí, sí. Yo soy la muy embajada, amiga de... israelí, la brasilera, la inglesa y la francesa están todas integradas. Sí, sí. Y no es en vano tampoco el lugar, porque el cuento de la triple frontera y de que por ahí pasaron los de el ataque aquí a la embajada de Lamia, que no existió, porque fue un autoatentado, no, ni siquiera fue un atentado, igual que el de las Torres Gemelas, que se lo hagan creer a Montoto, pero a mí no me lo van a hacer creer eso. Bueno, justamente una de las cosas que tengo en discusión siempre es que lo de la embajada fue un autoatentado, fue una implosión, porque ahí funcionaba una cueva de dinero, y cuando hubo una denunciante, una mujer israelí, que denunció con pelo y señales, bueno, voló la embajada. En la AMIA nunca apareció el coche. En la AMIA no había coche. Nunca apareció el coche, igual que en el 11S en Estados Unidos, nunca pudo entrar un avión en un hueco tan pequeño en el Pentágono. Exacto, o sea, se cae de Maduro que eran drones. Exacto. Entonces, eso se lo hacen creer a cualquiera. Pero aquí va a cuento a sacar este tema, porque el tema de la triple frontera no tiene que ver con eso, sino que lo que tiene que ver es que ahí está el acuífero guaraní. No en vano Nestlé compró todas las tierras que pudo en esa zona. No es en vano. Pero bueno, la gente está mirando otra cosa, porque está distraída con Tinelli y no se preocupa de estas cosas. Pero estas son las cosas que van a pasar a futuro. Y ahí se van a acordar de los locos que somos nosotros. Y realmente los uruguayos ahí, el pueblo uruguayo estuvo muy, muy atento, porque es el único en toda el área que prohibió a las empresas extranjeras el uso indiscriminado del agua. Claro. Aun cuando muchísima gente lo levanta a Mujica hizo el trabajo sucio que ahora Tabaré va a continuar seguramente, porque su actitud ante Venezuela demostró que él sigue siendo empleado del FMI, licenciado por ser presidente del Uruguay. Totalmente, igual que lo mismo con Cartes, fue un tipo puesto a dedo, fue un arreglo con el que estaba antes, un golpe totalmente de los ojeros para poder tener más control. Y te das cuenta, los ministros que están en este momento en funciones en Paraguay dan vergüenza ajena, tanto de agricultura como... Totalmente. Porque te das cuenta, leyendo, yo tengo el expediente de la fábrica Chentec y la cantidad de muertos que hay, todas y cada una de las actitudes que han tomado desde el Ministerio de Salud, Medio Ambiente y de Agricultura, dan vergüenza ajena. Es realmente... impresionante la basofia que gobierna Paraguay. Pero sí, bueno, aquí no, bueno, estamos exentos de eso ahí tampoco. Ahí justamente hice un viaje a relámpago y me fui directamente a ver a las familias que tuvieron chicos con malformaciones, y la verdad que yo he trabajado muchísimo con villas y asentamientos donde he visto muchísimas cosas muy duras, pero... lo que vi ahí me dejó una situación límite, digamos. Sí, es muy terrible. Yo es estuve con la mamá de Silvino Talavera, que es el leading case de ahí, y luego estuve en el barrio Chentec, en Ñemby, y estábamos con un montón de casos con la gente de la Universidad Nacional de Paraguay, donde se hizo el último congreso internacional a fin de año en septiembre. Estuve ahí presente, donde vinieron científicos del exterior, y antes yo había estado dando una charla también en el hospital, ahí el de la Universidad Nacional de Asunción, y bueno, los casos son terribles. Hay millones y millones, pero tienen mucho miedo. Está muy militarizada, donde vos te moves hay 3 o 4 militares. Si te vas al interior y querés entrar a los campos, no hay problema con capataces, sino que el problema es que está militarizado. Entonces hay lugares donde tampoco te dejan entrar a investigar o a filmar. Es muy bravo, Paraguay está muy bravo, y de aquí yo lo comparo mucho con el tema de Santa Fe. Yo me muevo acá en todo el país perfectamente, pero cada vez que voy a Santa Fe es una persecución terrible. Bueno, parece que los socialistas son socialistas, nacionalsocialistas, ¿no? Nunca estuvo la provincia. Yo nací en Santa Fe, me fui muy chica, me fui a los 8 años, viví toda la vida en Capital Federal, pero nunca vi la provincia en el estado que está hoy. Más que nada los ANCO, los nudos, estos inventos socialistas que yo siempre le digo que no son nodos, sino que son nudos anudados. Nunca he visto los hospitales como están ahora. ¿Cómo puede ser que ningún hospital ahora pueda ir una mujer a parir y tiene que ir a la ciudad? Nunca se había visto algo así. Todos los chicos que nacen en Santa Fe nacen en las grandes ciudades, entonces los pequeños pueblos nunca van a llegar a ciudad porque no nace el chico ahí. Los hospitales están vacíos, no tienen ni algodón. Nunca se vio algo así en Santa Fe. Sí, por eso es que, bueno, uno cuando los trata de socialatas se ofende, pero realmente de socialista no tenían nada. No, y bueno, pero el problema, como decía... Son la otra pata de Macri. Como decía el Pocho, el problema es cuando se meten, el problema después es sacarlo. Sí. Muy socialista, pero por favor, históricamente nunca han hecho nada. Bueno, te agradezco muchísimo, Graciela, que nos hayas dado un panorama, y te comprometemos para otro momento. Estés donde estés, te llamamos y nos das un poco más de información. Con mucho gusto, a su disposición cuando lo deseen. Les mando un abrazo grande. Igualmente para vos. Bueno, no olviden el audio. Un abrazo. Chao, chao. Taller literario, teatro y oratoria. Profesora Gloria Florentín. Teléfono 4307-2136. Celular 1559-1337-89. Pare pensar, povo contra povo, do catu e emopu ande a can, de nena seno, da iwa iri nyande jara awe, a cuerra se, oinu pande awe chupé, che, anguaje, arrima. Bueno, con este fondo de estos compañeros indígenas, raperos indígenas, realmente lo quiero saludar al compañero Evaristo González, de la Dirección Nacional de Justicia y Reparación Histórica de Paraguay, y miembro también del colectivo de la ANAVI y de la Comisión de Derechos Humanos, que se está reponiendo de una operación bastante embromada en el Hospital Central de Agudos el nuevo hospital de agudos de Formosa. Compañero Evaristo González, de parte de todo el colectivo de derechos humanos, le queremos dar un fuerte abrazo, mandar un fuerte abrazo y que se mejore pronto, que lo queremos de nuevo de pie. Estuvimos charlando con la compañera, con la doctora Graciela Vizcay Gómez, una especialista en el tema de ambiental y sobre todo el glifosato. Y siguiendo, quiero saludar a los compañeros de la radio de San Miguel, la FM 94.5 o 94.7, Corina Castro y Homero Vladimiro Maturano, que son coordinadores allí. Es una radio comunitaria que tiene un alcance muy importante en San Miguel y en José C. Paz. Los quiero saludar desde el Patria Soñada, desde acá de La Retaguardia, con Fernando Tevele y con Janina, que los saluda por parte de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Así que esta radio es una radio popular, es una radio comunitaria, y queremos saludarlos y coordinar con ellos en algún momento. En la Argentina se vienen tiempos electorales, y como de costumbre, cuando suceden estas cosas, nosotros, los extranjeros, siempre nos preguntamos si votamos o no votamos. Y en esta Argentina que vuelve a las urnas, que el 27 de octubre de este año, a través del sufragio, pero hay que ver que también las PASO son ahora, el 26 de abril, se realizarán cambios en los cargos ejecutivos más importantes a nivel nacional y local. Quiero decirles que sí, que votamos, y que es obligatorio votar, porque el que no lo hace tiene que ir a explicarlo a la Junta Electoral. Por lo tanto, les pido a los compatriotas de todos los países, a todos los migrantes, que se acerquen a los centros electorales, que se informen, y vamos a empezar a informarles, desde este momento vamos a empezar a informar, para que tengan claro dónde ir y anotarse en los colegios electorales. Es muy importante que participemos, porque estamos viviendo acá y todo lo que pueda hacerse en el país con nuevos representantes nos atañe, porque nosotros también vivimos y vamos a sufrir si ellos se equivocan. Y vamos a sufrir mucho si los que suben no nos tienen en cuenta o nos expulsan. Porque así como hay gente muy, muy honesta y muy compañera, también están aquellos que en su mediocridad piensan que lo extranjero es el que le saca el trabajo y no es así. Porque el extranjero generalmente, el que viene, el migrante, hace los trabajos que el nacional no quiere hacer. Bueno, queremos ir a un drama que ahora tenemos en Paraguay y que se veía venir porque las autoridades del Instituto de Previsión Social, IPS, no hicieron absolutamente nada y se terminó el stock de droga para tratar cáncer de mama. Un total de 127 mujeres con cáncer de mama atendidas en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social podrían quedar sin tratamiento debido a que se terminó el stock del medicamento Trastuzumab. El ente no llamó a licitación en un acto de desidia y negligencia. El abogado Arsenio González, esposo de una de las afectadas, hizo una denuncia pública y responsabilizó específicamente al director de gestión médica administrativa, doctor José Bellasay. En una nota explica que su esposa, Nancy Elizabeth Silguero, padece de cáncer de mama con metástasis y se trata en el Hospital Central. La imperiosa necesidad de esta presentación, dice el escrito, surge a raíz de la falta de respuestas acerca de la disponibilidad del medicamento Trastuzumab 440 mg en el Hospital Día, donde la misma es tratada, y la negligencia administrativa que está impidiendo que mi esposa continúe con este tratamiento vital. Bueno, el abogado explica que se percató de que el ente no llamó a licitación ingresando al portal disponible en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Indicó que la interrupción del tratamiento puede dar lugar a la progresión de la enfermedad y hasta conducirla a la muerte. Por ese motivo, González hace responsable de las consecuencias de esta falta a los administradores de turno. Las pacientes con cáncer de mama deben aplicarse el medicamento cada 21 días. Si el ciclo de sesiones se corta, el tratamiento debe ser reiniciado. Bueno, realmente lo que se ve acá es que el doctor Bellasay tiene una absoluta desidia, le importa un rábano lo que le pase a la gente que está indirectamente a su cargo. En otro orden de cosas, en Olimpo se manifestaron para pedir mejores caminos. Pobladores del distrito de Olimpo se manifestaron exigiendo una reparación urgente de los caminos en la zona. La convocatoria fue ayer viernes en la localidad de Toro Pampa, distante a 65 kilómetros de la comunidad hacia el centro del Chaco. Se manifestaron ciudadanos de varias comunidades pertenecientes a este distrito exigiendo la rápida reparación del camino. Alegan que el único objetivo y la voz unánime de las personas es la de contar con caminos que sean transitables en todo tiempo. El año pasado tuvimos un aislamiento de 8 meses, dijo un poblador de la zona, y ahora ya llevamos otros 2 meses, no podemos vivir de esta manera, también somos paraguayos y merecemos respeto. Al mismo tiempo denunciaron que una de las empresas denominada Consorcio Obras Viales, encargada de reparar el camino luego de ganarle la licitación pública del MOC, comenzó los trabajos hace 2 semanas, pero no lo hizo en los lugares críticos. Empezaron lugares donde no hay urgencia. Y esto hizo que las últimas lluvias de la Semana Santa empeoraran muchísimo la situación. ¿Será que alguna vez se hagan las cosas como debe ser? Hay mano de obra calificada y buenos profesionales de construcción vial que no tienen lugar en estas empresas. ¿No será tiempo de organizar UTES, que significa Unión Transitoria Expresas, que en estos casos una empresa es la conformada por profesionales y obreros calificados y la otra sería el o es la comunidad que aporta brazos y tiempo, obligando al Estado de entregar insumos para arreglarlos? Imaginen lo que pasa actualmente. Un viaje de 800 kilómetros en un mínimo de 40 horas. 40 horas, 20 kilómetros por hora. Ese es el estado de los caminos de la zona en este momento. Otra situación es el presunto negociado con fondos de la Secretaría Nacional de Deportes a cargo de Víctor Pecci, que en 2004 presupuestó 5.540 millones de guaraníes para la refacción de un local deportivo de Fuerte Olimpo. Realizaron el primer desembolso de guaraníes 100 millones para el inicio de la obra, Construcciones Civiles JCC SRL, representada por el ingeniero Cristian Paredes. El resto debió haber sido transferido en tres partes de acuerdo al avance de los trabajos. Pero las obras en poco tiempo quedaron paralizadas. Según el presidente de esta Federación Deportiva del Chaco, Patrocinio Jonsi, dentro del mencionado local se debían construir graderías de hormigón armado, vestuarios varios para los equipos visitantes, locales y árbitros, además de casillas para jugadores suplentes. Ante una denuncia, la arquitecta Gabriela Felippo fue enviada por la CND, la Secretaría Nacional de Deporte, para verificar los trabajos. La profesional dijo que a simple vista se pueden constatar la mala utilización de los recursos y que el valor de lo poco que se hizo no superaría 20 millones. En el momento de la verificación se hizo presente el presidente del club, Fortunato Villalba, y Anselmo González, UNACE, quien también es concejal municipal de esta comunidad. Manifestó que en las instalaciones ya existía un local destinado a vestuario de atletas y árbitros. Añadió que la empresa revocó la infraestructura ya existente, pero que tampoco completó. Por otro lado, realmente es interesante la postura que va tomando nuevamente la Iglesia en todo el Paraguay. Siempre hay alguno que, evidentemente, corre por otros andariveles. Monseñor Gabriel Escobar, obispo del Chaco, instó a denunciar los hechos de corrupción y sostuvo que de lo contrario se comete el pecado de omisión. Hizo referencia a la desidia de los pobladores del departamento, ya que con sus silencios parecen avalar numerosos casos de corrupción que vienen cometiendo desde hace décadas políticos de la zona, lo cual frena toda posibilidad de desarrollo en la región. Y con el planteo de o morimos o vivimos, de hecho, actualmente los caminos de la zona, una vez más, están intransitables. Y los habitantes tampoco cuentan con vuelos. Y para colmo, la única embarcación que realiza viajes a la zona desde la ciudad de Concepción suspendió su servicio durante esta Semana Santa. En estas condiciones, prácticamente es imposible llegar a las comunidades de Alto Paraguay, el único departamento de nuestro país que no cuenta ni con una cuadra de camino asfaltado. ¿Qué habrá pasado? ¿A qué bolsillos han ido todo el dinero público del Estado ha destinado al desarrollo de las comunidades de la región? Y el obispo volvió a plantear y pidió a los fieles dejar de lado ese conformismo de aceptar las cosas tal como se presentan desde hace décadas en la región. Debemos involucrarnos todos juntos como sociedad por tratar de cambiar esta lamentable situación de atraso y corrupción, denunciando los casos de corrupción. Y hizo recordar de que en pocos meses se tendrán las elecciones de autoridades comunales y, como siempre, los candidatos ya comienzan a realizar sus acostumbradas promesas. Debemos tener en cuenta estos datos para luego exigir sus reales cumplimientos. Finalizó. También se da esta misma situación en la gobernación de San Pedro, donde también está la ANR manejando las cosas. Alumnos del Colegio Nacional María Auxiliadora del Distrito de Lima continúan dando clases en el patio de una escuela vecina, bajo los árboles. La construcción de un aula quedó inconclusa y abandonada porque la gobernación, administrada por Vicente Rodríguez de ANR, Partido Colorado, no pagó a la constructora. En la institución regional argumentan falta de transferencia de recursos del Ministerio de Hacienda. Seguramente antes de las elecciones comunales van a terminar la obra. La gobernación fue declarada en emergencia. ¿Dónde están los fondos girados? Siguiendo con esta línea, un total de 43 municipalidades no rinden cuentas sobre el Fonacide. De 249, 43 sobre los 55 millones aproximadamente de dinero que se mandó a las distintas comunidades, han utilizado de cualquier forma los recursos. Algunas irregularidades detectadas son que la mayoría de las obras se ejecutaron sin la autorización del Ministerio de Educación y Cultura y sin llamado a licitación. Otras comunas no utilizaron los recursos y prefirieron meter en cajas de ahorro. Otras usaron el dinero para pagar sueldo y aguinaldos, contraviniendo las disposiciones legales, porque solamente establece que el 50% de recursos recibidos se deben usar en construcciones, 30% para almuerzo escolar y 20% para proyectos de inversiones. Nada que ver con otras cosas. En otro orden de cosas, comenzó juicio oral a expresidente del INDI por vender tierras indígenas. El expresidente del INDI, Rubén Darío Quesnel, enfrenta juicio oral por lesión de confianza por vender tierras de un asentamiento indígena. También está procesada la escribana Justina Maribel Esteche, mientras que la compradora del inmueble, tras reparar el daño, obtuvo la extinción del caso. Y acá nos preguntamos, ¿con la extinción entregó las tierras o le pagó una multa al Estado y los indígenas quedaron en la calle igual? ¿No tendría que ser procesada también por ser partícipe necesaria del despojo? Esa es la injusticia del Paraguay, racista y clasista para el 1% del Paraguay. El Frente Nacional Campesino denuncia a la fiscala Ruiz. La Federación Nacional Campesina denunció ayer ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados a la fiscala de San Pedro, Lilian Ruiz, por mal desempeño en sus funciones. La funcionaria es denunciada por su actuación en 4 causas penales, entre ellas una de tentativa de homicidio durante una fumigación, en la que para los denunciantes se actúa fuera de toda legalidad y objetividad. Nuestros representados se sienten amenazados por el actuar de la fiscala denunciada, quien sin respeto a las normas constitucionales y del CPP, que sería el Código Procesal Penal, imputa, detiene, requiere prisión preventiva, ignora plazos procesales, margina pruebas válidamente obtenidas y acusa a los campesinos, a las campesinas, sin contar con los elementos básicos que sustentan en su proceder. Dice el escrito que lleva la firma de los abogados Eduardo Aguayo y Juan Martens, típico accionar de las fiscalías vendepatrias defensora de los terratenientes ojeros. Y acá algo que en la audición de compañero Ángel Fernández se me pasó comentarle, en Paraguay Vive, Alejandro Domínguez Wilson Smith, director del Grupo Nación de Comunicaciones, declinó hacer comentarios sobre la venta del diario La Nación al Grupo Cartes, propiedad del presidente de la República. Ya empezamos de vuelta. Empiezan a comprar los medios de difusión escrita para, así como las radios comunitarias están siendo cercenadas, les secuestran los equipos, bueno, también los medios gráficos empiezan a ser cooptados o comprados. No queda más. Y acá tengo una última de este pequeño informe, y es sobre una deforestación de un brasilero con apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente, porque el nuevo fiscal Jorge Romero se hizo esperar una hora para ingresar a una propiedad en el distrito de Fortuna, que dicen que supuestamente fue deforestada. Este fiscal nuevo en la ciudad de Curuguatí llegó al lugar luego de una hora de aguardarlo, ya que él mismo alegó recarga de trabajo, lo cual no podía trasladarse hasta la zona. Si hubiera sido, en vez de los dueños indígenas, hubiera estado ahí en 10 minutos, esté donde esté. Y era para que se pudiera ingresar a una propiedad presuntamente deforestada. Y realmente el presuntamente lo pondría entre comillas, donde vive una comunidad indígena denominada Fortuna. Según las denuncias, un hombre identificado como Blas Ramírez supuestamente se encuentra deforestando en el predio que había adquirido. ¿Se lo adquirió a quién? Porque es de los indígenas. Cuando apareció el fiscal, una pala cargadora corrió del lugar a ocultarse en un pequeño monte, y como el fiscal todavía no se había bajado del vehículo, no se podía ingresar. Tan presuntamente estaba siendo deforestada que se puede ver a simple vista el bosque de tocones, cada tocón un árbol, y ningún árbol parado, y eso en varias hectáreas. Si fueran indígenas o campesinos sin tierra, ya hubieran entrado y sacado a balazos por un solo árbol. Esa es la injusticia predadora que tenemos hoy, clasista y racista. La propiedad se encuentra ubicada a unos 15 kilómetros del casco céntrico de la ciudad de Curuguatí, en el departamento de Canindiyú. Y bueno, me voy con una noticia de Asunción. Me decía un compatriota de Asunción que ya no se puede estar en la costanera, porque está contaminada, es terrible. Pareciera que para cumplir tareas que le son propias, la Intendencia de Asunción no está habilitada, porque no atiende la red vial, no resuelve el control para la no contaminación de la costanera de Asunción, no limpia las márgenes, eso sí, en todo lo que sea habilitar obras suntuarias para un sector ínfimo o la entrega de espacios públicos o privados, tratando de sacar provecho propio de los espacios comunes. Para eso sí, para eso tienen tiempo. Para tratar de resolver los enormes problemas de Asunción, ¿será que los tendremos que pedir a los marcianos? Bueno, me estoy despidiendo. Hoy el compañero Machaín no ha venido, está ausente sin aviso. Quiero saludar a los compañeros Juan, Alice y Gloria Florentín, al compañero Isabelino González de La Plata y familia y compañeros, a la compañera Catalina Coronel, a los nuevos compañeros que tenemos, que se están organizando en Zona Norte, y a los compañeros de Mártires,